cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de este tu programa de las noches, de un montón de emisoras, de Radio Esperandia, de todos los reproductores que permiten escuchar nuestras emisiones a través de Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. Y desde hace una temporadita a través de TuneIn, pues en cualquiera de las plataformas móviles. Comenzamos semana con ganas. Estamos contando las horas para volver a encontrarnos contigo y compartir este tiempo de música, este tiempo de radio, porque tenemos un montonazo de músicos que están ya esperando para demostrarte lo que saben hacer. Aquí comienza Confusión, no me voy a enrollar mucho. Y cuando escuches el primer tema dirás, este tío ya ha metido la primera gamba, pero no. Está previsto que sea así. Y es que resulta que el viernes el amigo Paco Alcaraz, Francisco Alcaraz de Alicante, me dijo, oye, esta sintonía que tienes, ¿de quién es? Le dije, mira, de Rodney Franklin, pero no recuerdo exactamente el título porque la grabé hace tiempo como jingle, ¿no? Como careta de presentación. Está unida, hola, como cada día, tal y cual. Le digo, pero mira, si quieres que te diga la verdad, no me acuerdo del tema que es. Él lo buscó y me dijo, ¿lo podrías poner un día enterito? Le digo, sí, sin problemas. Es el primer tema que va a salir. De hecho, pues la portada es del álbum It Takes Two, que contiene ese Motion, la otra sintonía que tenemos. Así pues, prestos y dispuestos a compartir contigo 60 minutos de buena música tras el pedazo de programa que hace nuestro compañero Juan Luis Pérez. Y ya sin más dilación, comenzamos. Fran J. Saavedra te envía un abrazo, el mejor de los saludos desde la realización y presentación. caso de Ronnie Franklin es bastante curioso porque era un virtuoso del piano, es de Berkeley, California. Empezó muy jovencito ya a actuar, a tocar el piano, pero a partir de los años 90 desapareció y se quedó como si se hubiera ido a un viaje espacial y no hubiera vuelto, algo así, porque intenté encontrar información sobre él y no hallé nada. Esto es su álbum del 86, It Takes Two, y este es el tema Motion, que nos sirve de sintonía cuando usamos la de The Fantasy Band que hemos utilizado hoy. Un saxofonista, R. Sherwood Jr., Jazz Chiling, con otro saxofonista, por si fuera poco, Gerald Albright. Jazz Chiling con Gerald Albright, que es otro saxofonista. El álbum Seasons de R. Sherwood Jr., que es de una localidad llamada Palestina, pero de Texas, del estado norteamericano, por lo tanto. Como te he dicho muchas veces, me gusta buscar cosas nuevas y este saxofonista me encanta especialmente. El álbum es del 2000. Es de Baltimore. Se llama Elton Franklin. Y esto suena muy bien. I Got It from the es Beta Man. Whatever you want, I got it. Whatever you want, whatever you want, girl. Whatever you need, whatever you need, I got it. Or we can do it like this. Whatever you want, whatever you want, girl. Whatever you need, I got it. Or we can do it like that. I got what you want. I got what you need, baby. Let me be the one, baby. We'll have lots of fun. Take a little time. Take a little time to get to know. Esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Oh, son alemanes, se llaman The Groove Jazz Music Group. Con este nombre no hace falta que te cuente pues qué tipo de música hacen. Lo dicen ellos mismos con el título. Esto se llama The Next Level. Son como 6-8 componentes y hacen una música, como ves, que alucinante, espectacular. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches en Radio Esperan tiene ese montonazo de emisoras fantásticas que sintonizan nuestra emisión y que se puede decir que lo emiten en cadena. MB Radio con 5 o 6 emisoras. En Salamanca también hay una red, en La Rioja, en Galicia creo que hay otra, en Tenerife otra. Y continuamente se van incorporando. Y para escucharlo, si no estás en estas localidades, con una emisora que sintonice Confusión y la Casa del Ratón, pues no tienes problemas, porque lo emitimos a través de un montón de reproductores en Facebook, Twitter, Google Plus y a través de TuneIn en cualquier plataforma de dispositivos móviles. Ya sabes, te descargas TuneIn, que es una aplicación gratuita, buscas Radio Esperantia y nos escuchas en directo. Y si no puedes llegar a los directos, también tenemos soluciones. La Casa del Ratón, pues entrando en Facebook, La Casa del Ratón, ahí tienes todos los enlaces de los programas ya emitidos. Y en el caso de Confusión, en esperantia.com y en radioesperantia.com. Y por supuesto agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música. Vamos con una gente que hace, pues se podría definir como New Age. Se llaman Celestial y son de Hong Kong. Esto se llama Nepal. Y desgraciadamente desaparecido Art Porter. Qué lástima, tocaba como Los Ángeles. Pero un accidente marítimo, se hundió el buque en el que iba, en Tailandia, cuando iba al Festival de Tailandia de Jazz. Pero nos dejó un gran legado. Esto se llama Fly Time, de su álbum By Your Hand on Me, Art Porter. Prometedor, ya desde los 9 años tocaba la batería en la banda de su padre, con que ya te puedes hacer una idea de lo bien que tocaba desde jovencito, pero ya a partir de los 12 empezó a tocar el saxo y con él grabó 4 trabajos. Después se marchó en el 96 a tocar en el Festival de Jazz de Tailandia, Bangkok, pero su barco en el que iba pues se hundió y ahí murió. En el 98 todos sus amigos y compañeros, sus colegas le rindieron un homenaje con un álbum llamado For the Art's Sake, que es pues una frase hecha por el amor al arte, sería Art's Sake, y entonces jugando con arte y art, que es el apócopo de Art Porter, se me traba la lengua, pues así se llama el álbum, Art for the Art's Sake, sería el arte por el arte de Art Thur. Esto se llama By Your Hand on Me y un tema llamado Fly Time. R. Porter. Estás en Confusión disfrutando con nosotros de un montón de música y a través de cualquier aparatejo que tengas. Bien sea un ordenador, internet, a través de ahí pues Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Por ondas, si estás en una localidad que tenga pues una emisora que emita nuestra programación. Y en cualquier parte del mundo, si tienes un aparato pues de esos móviles, que no solamente son teléfonos, tablets, etcétera, pues entrando en TuneIn, descargándote la aplicación y buscando Radio Esperantia. O sea, más fácil, imposible. Nosotros seguimos disfrutando de saber que estás ahí con nosotros compartiendo un montón de música. Jingles. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. De Donnie, este clásico llamado Cloud Nine, que lo han interpretado pues si empiezo a hacer la lista no paro. Temptations, Stylistics, etcétera, etcétera. Y bueno, queremos mandar un saludo al fan número uno de Confusión, que es el amigo Bole, Manuel Aguado, que está ahí en Almansa, en Albacete, escuchándonos. Nos escucha siempre, pero bueno, por sus ocupaciones en directo no lo puedo hacer siempre. Hoy sí. Y siempre pues acude a esperantia.com, es radioesperantia.com, para descargarse el podcast. Además, él nos ha grabado una promo espectacular del programa Confusión, que bueno, la tengo por ahí, a ver si la encuentro. Bole, si la tienes por ahí me la mandas, por eso no lo pongo tan a menudo. Espectacular, es un rap con el No Doubt de Third Force, grabada por él mismo, la verdad, maravilloso. También, por cierto, si encontráis una promo de Marcus Miller, que debe estar en uno de los 300 podcasts, pues me decís, mira, está en el 28, 47 o 150, en el minuto tal. Yo soy muy despistado. Hace poco encontré la de Al Jarro, ya ves. Pues Bole, que es un amigo, que además estuvo colaborando con nosotros durante una temporada, cuando hacíamos un podcast con otras cositas de Confusión. Pero bueno, por las ocupaciones de uno y las ocupaciones del otro, pues no podíamos coincidir, era un poco caótico. Pero bueno, no descartamos que pronto pues se incorpore para hacer algo con nosotros, que es un gran amigo. Y está en Almansa, en Albacete. Manolo Aguado, Bole. Pues sí, se puede decir que es el fan número uno de Confusión, ha estado con nosotros desde el principio, le encanta esta música. Y a nosotros también nos encanta pues tenerlo como oyente y por supuesto como amigo. Donny, Cloud Nine, la versión de Digi Spina, de un tema que ya de por sí es una versión. Y nos vamos con una banda así complicadilla. Complicaron las cosas. Ellos son austríacos, aunque se llaman Madrid de los Austrias, que es un barrio de Madrid, y dijeron, ¿lo podemos complicar todavía más? Pues sí, vamos a cantar en inglés. Este álbum se llama Más Amor, es una maravilla. Y es quizá el tema que más me gusta, Rua do Trombeta. Mi portugués no es así como muy operativo, pero deduzco que es la calle de la trompeta. Ya verás qué bien suena. Thank you. Do Trompeta, la calle de la trompeta. Ha habido un subidón de audio que ya te digo que soy yo absolutamente, diría, ajeno, pero bueno, estoy haciendo esto, no hay nadie más, pues fui quien va a tener la culpa. Pues es el duende de la radio, que los duendes de la radio existen. Y uno se me coló dentro del ordenador y es el que hace así, ¡taca! Y pega subidones de sonido. Lo tengo que pillar a ver si le pongo un cepo para duendes de la radio. Y lo atrapo. Midnight Groove. It always be with you con Paul Horn. Estás en confusión, ya sabes. Un saxofonista que se llama Paul Horn, bastante talludito, y un tema que se llama It Always Be With You. Este es un tema ya bastante antiguo, que se incluye pues un montón de discos de un sello discográfico dedicado sobre todo a New Age y Jazz, que se llama Windham Hill. Porque Paul Horn, pues ya te digo, nació en los años 40 por ahí. Y todavía afortunadamente sigue entre nosotros. Y este es un disco reciente, de modo que... reciente, del 98. Bueno, pero que no hace 50 años, por ejemplo. Pues aquí seguimos. Ya nos quedan 15 minutillos y 1, 2, 3... me parece que me colaba en una fiesta con los temas y tal. Pero bueno, vamos avanzando. Carnell Stone... Corner, Fairy Tale, el cuento del hada, creo. We'll be right back. Fairy Tale y es de Cornerstone, un vocalista que suena, como puedes apreciar, espectacularmente bien. Muchos me dicen, sí, sí, tú pones excusas con lo del duende de la radio, pero te aseguro que yo no toco nada porque el streaming, el ordenador del streaming es el que se ocupa del sonido final de salir. Yo tengo pues el ordenador desde donde hago el programa conectado a una mesa de mezclas de sonido. Lo tengo todo graduado perfectamente y de repente pues sube así a lo loco. Y no es coña, no son excusas. Si meto gambas, yo lo reconozco. Soy gambero de estos profesionales. Cornerstone, 49 minutos y a ver cómo incluimos 3 temas en 10 minutos, que 3, 4, 7, bueno, pues están más o menos ahí. Y comenté, lo puse por ahí, que vamos a escuchar también música étnica. Son indios norteamericanos, que tienen un nombre bastante curioso, Blue Chip Orchestra. Esto se llama Ale Hey. Y suena muy bien, muy bien. Esto estaría, pues, lógicamente, encuadrado en el apartado de New Wave. Sigues en confusión, ya sabes. música de esta banda, que son, pues eso, indios nativos norteamericanos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Y con este tema ya nos iremos despidiendo porque el tiempo no perdona. Es KGK, Let's Groove, de su álbum KOLOGY. Tiempo de escuchar enterito este tema porque es que le quedan todavía 2 minutos y fíjate, en 4 llegan a las 11, las 12, allá en la península. Pues nada, que lo del duende de la radio no es coña, la gente se cree, pero mira, yo el ordenador donde suben y bajan los volúmenes así a voleo, pues está a 3 metros y mi brazo no es tan largo, ¿sabes? Que subió así de repente. Que hay un duende, te lo aseguro. Cuando lo pille, le voy a poner un cepo, luego te voy a hacer una foto del duende. Es verde y se mete allí por unos recovecos ahí entre las tarjetas de sonido y la del vídeo, y no hay quien lo pille. A ver si me voy a una tienda informática a pillarme un cepo para duendes de la radio y lo atrapo. Pues nada, que ha sido un placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio. Y desde la realización y presentación, pues el cordial saludo para todos y todas que nos han escuchado, pues bien, a través de las plataformas de TuneIn, plataformas de móvil, en tus dispositivos móviles, reproductores de Facebook, Google Plus, Twitter, o a través de ondas, en cualquiera de las emisoras que emiten este programa. Como digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye. Y si tienes ya una edad, seguramente este tema te sonará. El tema original es de Mike Post, pero la interpretación es de el señor que ha abierto hoy el programa, Rodney Franklin. Bye bye, mañana más. Y si te apetece, pues tienes 2 horitas más de emisiones ya grabadas. Hasta mañana. Como cada día a esta hora...